Tenemos 3 minutos para las 8:30. Nos vamos a ir a conversar porque mañana va a haber un acontecimiento importante en el Colegio de Abogados, que saben ustedes que es muy influyente en el tema derecho, incluso en el tema Consejo de la Magistratura, por, bueno, sus posiciones y obviamente por su materia. Y hay elecciones en el Colegio de Abogados. Roberto López es candidato a presidente por, creo que la lista pluralista, creo que así se llama exactamente el nombre, le vamos a pedir a Roberto, cambio pluralista, algo así. Vamos a pedirle a Roberto que nos lo aclare. Doctor López, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. Muy bien, Carlos, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, lo tenemos, bueno, bárbaro. No. Yo soy candidato por la lista 47, Gente de Derecho. La lista Cambio Pluralista es una de las listas opositoras. Ah, perdóneme. No, por favor, no, así aclaramos, no, ningún problema. Roberto, ¿cuántos abogados están en condiciones de votar? En este padrón, 68.000 abogados. Uh-huh. Sí, que es un padrón realmente importante. ¿Y normalmente cuántos votan? Y aproximadamente un 30% de la matrícula. Uh-huh. Esto históricamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros lo que pretendemos, bueno, que venga la mayor cantidad de abogados posible, porque eso hace más al ejercicio democrático, y bueno, y la participación creo que en estas instancias es muy, muy, muy importante. Gente de Derecho es la lista actual del Exactamente, colegio. Exactamente, claro. Que nosotros, preside Rizzo. Jorge Rizzo, nosotros asistimos a la presidencia del colegio, al gobierno del colegio en el año 2006, y ahí se produjo, bueno, un cambio total así en los objetivos y en la filosofía. Es decir, nosotros pretendemos y hemos conseguido crear un colegio abierto a la matrícula. Nosotros decimos que somos trabajadores de la abogacía, entonces incorporamos un montón de servicios para que los letrados puedan optimizar su tiempo, ¿no? Era algo más cerrado antes, Roberto. Era algo totalmente elitista, cerrado, es decir, no entraba nadie. Era un colegio con otra, no, ningún servicio, o sea, solamente ahí se iba a abonar la matrícula y los votos, y bueno, y nada más. Uh-huh. No entraba nada, entraban creo 200 abogados por día. Actualmente ingresan para realizar los dispersos trámites y diligencias propias de la profesión de 5.000 a 6.000 abogados diariamente, ¿no? El colegio obviamente controla la matrícula. Así es, nosotros controlamos la matrícula a partir de la sanción de la ley 23.187 y también ejercemos el control del tribunal de disciplina, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquellas denuncias que se efectúen, bueno, ahí también es una de las, de los, algo que se renueva en las próximas elecciones. Uh-huh. Es decir, va a consejo directivo, se renueva la asamblea y el tribunal de disciplina. ¿Cuántas listas se presentan? Se presentan 3 listas, la 47, Gente de Derecho, se presenta la lista 60, que es Cambio Pluralista, y se presenta una otra lista que se llama Bloque Constitucionalista, que realmente no ellos lo que prácticamente es que el colegio no sea obligatorio, sino que sea que realmente el colegio como función, ¿no? Esas son las 3 listas. Lo perdí un poquito en lo último que me explicaba. Respecto de esta última lista, que el colegio no sea obligatorio. Exactamente. Ellos sostienen, no quieren la matrícula obligatoria, sino facultativa, lo que convertiría al colegio, o sea, no es contra la ley, por supuesto, que tenemos, y convertiría al colegio como una especie de asociación, como existe en otras, uh-huh, en otros ámbitos, ¿no? Roberto, ¿y está preocupado, ya yéndonos un poquito a los márgenes de la elección de mañana? Sí. Para cerrar esto es mañana durante todo el día o hay un horario específico? Sí, es la votación es de 8 de la mañana a 18 horas, uh-huh, en Corrientes 1441. Bueno, ahí están todas las mesas. Y están de 8 de la mañana a 18. Todos los abogados con la matrícula, digamos, habilitada, están habilitados para votar. Exactamente, 68.000 son aproximadamente. Uh-huh. Los que están habilitados. ¿Y cómo está viendo el tema digamos, de la, para llamarlo de un modo genérico, la apreciación de la ley y el respeto a la ley en la Argentina? No, no, nosotros tenemos realmente muchos cuestionamientos. Fíjese que esta agrupación, con un fallo, el fallo Rizzo, hemos podido detener la mal llamada reforma judicial, que avanzaba sobre la integración de la, del Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Es decir, mientras otros quizá hablaban o firmaban firma, nosotros hicimos una acción que llegó a la Corte Suprema de Justicia y se declaró la inconstitucionalidad de la modificación pretendida. Uh-huh. Así que nosotros ahí actuamos en defensa, como siempre, de la República, de la democracia y la división de poderes. ¿A qué? Lo uso un poquito como ayuda de memoria para todos los que nos escuchan, Roberto, porque es importante el tema. Aquello tenía como tres grandes escalones. Sí. El tema de las cámaras de casación que se creaban nuevas. Sí, lo que iba a provocar una dilación aún mayor de los juicios. Correcto. El tema del Consejo en sí mismo. El Consejo en sí mismo, que la representación prácticamente se monopolizaba por partidos políticos. Correcto. Y lo de las medidas cautelares. Lo de medidas cautelares que les daban un, digamos, un plazo muy muy perentorio. Uh-huh. Y que después caían, ¿no? Uh-huh. Contra todo de, lo todo eso, establecida. ¿Todo ese paquete cayó? Cayó todo el paquete, sí. En uh-huh. principio, sí. Uh-huh. Así que bueno, ahora estamos esperando a ver qué. No entendimos bien cuál era el realmente considerábamos que era tan violatoria de la Constitución que no podíamos creer cuando leímos la ley, ¿no? Los fundamentos. Uh-huh. Y era un intento, evidentemente, de forzar una mayor presión del poder político sobre el estamento judicial, ¿no? Así uh-huh. lo interpretamos filosóficamente nosotros. Uh-huh. Por eso intervenimos, igualmente que en el caso Campagnoli, que tampoco se menciona. Uh-huh. La representante del colegio público en el diure de enjuiciamiento, uh-huh. que es también integrante de Gente de Derecho, votó en contra de la suspensión de Campagnoli. Eso no fue reflejado en ningún lado. Es decir, nosotros, en base a los elementos, en base a los documentos, la colega votó en contra de la suspensión por entender que no había mérito ni documentación que avalara dicha sanción. Uh-huh, uh-huh. Pero eso no quedó en el aire, fíjense que la nebulosa no se menciona. Uh-huh. En ese sentido, el gobierno, más allá de que técnicamente Campagnoli esté suspendido, el gobierno actúa de hecho como si ya lo hubiera echado, ¿no? Y sí, pero no es así. Está suspendido, se va a abrir ahora todo a prueba, el iuri, pero bueno, también depende de si hay, o sea, un prejuicio, un preconcepto sobre la responsabilidad o no, que es independientemente de las pruebas que se producen, uh-huh. porque no, realmente entendíamos que no existían los elementos fácticos y jurídicos como para provocar la suspensión. Uh-huh. Y así votamos. Nosotros, en ese caso, en todos los casos, nosotros nos ponemos en defensa de la Constitución. O sea, en eso no vamos a ser irreductibles desde que asumimos. Podemos tener muchos defectos, ese no. Le hago una última, Roberto, que tiene que ver con otro caso, obviamente, que ha estado en la tapa de todos los diarios estos días, y que a lo mejor ya con eso que le digo se lo imagina, es el caso Yarvide. Sí. ¿Cómo cree que puede terminar, digamos, un caso que mucha gente no entiende, ¿no? Cómo, habiendo tantos elementos, una persona así puede seguir en un juzgado. Realmente somos muy críticos de la actitud de Yarvide, pero evidentemente tiene una protección política importantísima. Nosotros ya hemos denunciado actitudes, sobre todo el último episodio de la suspensión, ¿se acuerda? Del allanamiento de una casa de cambio. Bueno, hemos estado muy, muy contrarios a la actitud de él, y realmente, con toda franqueza, que tendría que renunciar. Uh-huh. Esa es la opinión de Gente de Derecho. No le hace bien a la justicia, ni le hace bien a los demás jueces, que es jueces probos. Roberto, bueno, ha sido muy claro. Le deseo suerte para mañana y que, en general, bueno, el acto sea impecable, como seguro va a ser. Sí, va a ser, sí. Y que, bueno, y que los abogados puedan votar y dar un ejemplo de armonía y de convivencia democrática. Como corresponde. Le mandamos un abrazo. Un abrazo por usted también. Roberto López es candidato a presidente del Colegio Público de Abogados de Gente de Derecho.